jugué todo a una carta, una carta que nunca llegó, y ahora tengo un agujero en mi escalera de color. Me falta un corazón. El sol, si algún día revienta, el planeta Tierra se va toda la mierda y con ella voy yo. Todos los caminos conducen a Roma y no hay donde más llegar. Nuestro reloj tan vacío de horas como nuestras palabras de verdad. Y a mí ya me da igual, me cansé de las drogas, de las mujeres que vienen y van, de las espinas, de las coronas y de la puta humanidad. A mí ya me da igual.